Sección 6 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Sección 6. Capítulos 16 a 18. Capítulo 16. El Conde Negro. Negro tan estimado y de buen concepto que comúnmente le llaman el Conde Negro, y fue mayoral y juez entre ellos. González de León. Existe en Sevilla y en el barrio de San Roque una calle abandonada y sucia, de feísimos edificios, habitados por los descendientes de aquellos repolidos y maníferos de que habla Cervantes, la cual lleva el nombre que encabeza estas líneas en memoria de un singular personaje que allí tuvo su residencia a fines del siglo XV. Escriben puntuales cronistas que era muy general en Sevilla en aquel tiempo la venta de esclavos negros, los cuales para su servicio tomaban los principales señores, y a esto se debía el que se encontrasen en nuestra ciudad muchos negros, que solían juntarse los días festivos por los alrededores de la puerta del Osario en compañía de sus mujeres e hijos, celebrando con la mayor fruición bailes y tertulias al aire libre, según sus usos y costumbres eran. No se molestaba aquí a los negros como en otras poblaciones sucedía. Antes, al contrario, tratábaseles con mucha benignidad. Y el arzobispo don Gonzalo de Mena, que tuvo por ellos gran simpatía, les facilitó medios para que formasen una hermandad, que salía en procesión con sus imágenes el Viernes Santo, siendo también protegidos por el cardenal Solís y otros personajes de influencia y categoría. Solían casi siempre los negros corresponder a los favores y mercedes que les dispensaban, mostrándose humildes y poco molestos, y para que entendiera en asuntos y pleitos de poca monta, nombraran los reyes católicos en 1475 a un individuo de la misma raza, que es de quien voy a ocuparme. Fue este un negro llamado Juan de Valladolid, hombre de templado carácter, de edad madura, y que había seguido a la corte en gloriosas jornadas, dando pruebas de valor y singular tacto, que fueron apreciados por los monarcas, quien en cédula de 8 de noviembre del citado año de 1475 le decían: «Por los buenos y leales servicios que nos habéis fecho y facéis cada día, porque conocemos vuestra suficiencia y habilidad y disposición, facemos vos mayoral y juez de todos los negros y loros libres o captivos que están o son captivos e horros en la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, en todo su arzobispado, que no puedan facer ni fagan los dichos negros y negras, loros y loras, ninguna fiesta ni de entre ellos, salvo ante vos, Juan de Valladolid. Y mandamos que vos conozcáis de los debates y casamientos y otras cosas que juzgado entre ellos hubiese, en on otro alguno, por cuanto sois personas suficiente para ello, o quien vuestro poder hubiere, y sabéis las leyes y ordenanzas que deben tener. En os somos informados que sois de linaje noble entre los dichos negros». Tomó posesión del cargo Juan de Valladolid y estableció su residencia en una casa de la calle de Santa Cecilia, que es la misma que hoy tiene el título del Conde Negro, pues así fue conocido. No resultaron desmentidas por los hechos las palabras que en su cédula dedicaban los reyes católicos a Juan de Valladolid, pues éste, obrando con singular astucia y ajustándose a la más puntual justicia, desempeñó su empleo con toda satisfacción y demostrando palpablemente las buenas dotes que poseía. Pocas son las noticias biográficas que del Conde Negro se han conservado hasta nuestros días, ignorándose con exactitud la fecha de su muerte, que se supone ocurrida en los comienzos del siglo XVI, sin que tampoco se sepa el lugar donde recibió sepultura, y otras circunstancias particulares que de seguro ofrecerían gran interés ahora. Cuenta la tradición que la casa donde vivió Juan de Valladolid era entonces de gran amplitud y buen aspecto, y corresponde a la señalada más tarde con el número 30, la cual conservó largos años, en cierto hueco de su fachada, una cabeza de barro que se tenía por auténtico retrato del famoso mayoral de los negros. En este edificio tenía el honorario conde su tribunal, ante el que concurrían a diario multitud de negros y negras a ventilar sus cuestiones y a resolver sus disputas, las cuales era oída con la gran calma y flema por Juan de Valladolid, quien, representando con toda gravedad su importante papel, después de escuchadas ambas partes, solía dirigir una larga arenga a los que litigaban, condenando luego allí mismo a aquellos que lo merecían. Varias anécdotas conozco del mayoral y juez de los negros, así como algunos actos de justicia por él practicados que corren todavía en boca de las gentes, las cuales suelen atribuirlos a otros personajes que nada tienen que ver con Juan de Valladolid. Presidía este todos los domingos los festejos que sus gobernados celebraban en las afueras de la Puerta de Carmona, y para ello se colocaba en un estrado, desde el cual daba las órdenes oportunas, y que creía más convenientes para el buen orden de los bailes, de los coros, de las máscaras o de la diversión que se estuviera celebrando. Célebre fue Juan de Valladolid, y célebre es también la calle donde tuvo su residencia, en la cual, como dije al principio, se han refugiado los descendientes de aquellos originales tipos que tanto renombre dieron en otros siglos a la Macarena, a la Costanilla y a la Morería. Capítulo 17. La Cruz del Campo. Si al cazador o al labriego por esta cruz preguntares, te harán en frases vulgares pintoresca narración. Lamarque de Novoa. Como a media legua de Sevilla, en el camino que conduce a Alcalá de Guadaira, existe un monumento que fue mandado construir hacia el año de 1482 por el entonces asistente de la ciudad, don Diego de Merlo, noble y esforzado caballero, cuyas heroicas hazañas en la Guerra de Granada le dieron gran renombre entre las huestes cristianas. Los reyes católicos don Fernando y doña Isabel, teniendo en cuenta los graves desperfectos que la acción del tiempo había obrado en el acueducto romano, conocido vulgarmente por el nombre de Caños de Carmona, mandaron hacer en ellos importantes reparos por inteligentes alarifes y bajo la detenida inspección del asistente Merlo. Para conmemorar la terminación de los trabajos realizados en el acueducto, erigióse a la terminación del barrio de la Calzada una cruz a la que hemos de dedicar hoy las presentes líneas. Forman el monumento cuatro sólidos pilares de más de 13 metros de altura, sosteniendo elegantes arcos de estilo ojival, y coronan la obra una fila de moriscas almenas y una cúpula de regular elevación. Sobre una gradería de ladrillos existe en el interior del monumento la cruz de mármol en la que están grabadas las imágenes de Jesús y la Virgen de los Dolores. En el friso interior que rodea los cuatro arcos puede leerse la siguiente inscripción que fue restaurada hace poco tiempo con gran esmero. Esta cruz e obra mando facer e acabar el mucho honrado e noble caballero Diego de Merlo, guarda mayor del rey e reina, nuestros señores, del su consejo e su asistente de esta ciudad de Sevilla e su tierra, e alcaide de los sus alcázares e atarazanas de ella, la cual se acabó a primer día del año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1482 años, reinando en Castilla los muy ilustres y serenísimos y siempre augustos rey e reina nuestros señores don Fernando e doña Isabel. En la Cruz del Campo terminaba la estación de la Vía Sacra que comenzaba a la puerta del magnífico palacio de don Fadrique Enríquez de Rivera, marqués de Tarifa, llamado Casa de Pilatos. Construyó esta Vía Sacra el dicho marqués de Tarifa a su regreso del viaje que en 1521 hizo a Jerusalén. Y cuenta la tradición que eran tan numerosas las personas que asistían durante los viernes de Cuaresma a rezar ante las cruces de la estación y a propinarse sendos disciplinazos, que muchas veces llegaban los primeros devotos a la calzada cuando los últimos aún no habían salido del palacio. La costumbre de recorrer esta estación fue decayendo poco a poco, y aunque las cruces permanecían en medio del camino, eran pocos los que ante ellas rezaban y tenían la devoción de azotarse las carnes. A mediados del siglo XVIII empezaron a concurrir muchas gentes a los alrededores del monumento levantado por don Diego Merlo, pero ya no era con fines tan santos, pues iban a celebrar alegres giras y campestres bailes, en los cuales corría con abundancia el vino y se promovían a menudo escándalos y riñas que terminaban de manera bien lamentable. En el presente siglo se han llevado a cabo algunas obras en la Cruz del Campo, pero la más notable es la que se verificó en 1882. Entonces se restauró el monumento y actualmente se encuentra en el mejor estado de conservación, habiéndose colocado en derredor una sencilla verja para evitar que el público suba a las gradas que se alzan en el centro de los cuatro pilares. Desde la Cruz del Campo se divisa un hermoso panorama que difícilmente resistiríamos a describir. Gran parte de la ciudad se presenta a nuestros ojos, y sobre aquella multitud apiñada de azoteas, tejados, torres y campanarios se alza la Giralda, el más preciado de nuestros monumentos históricos. En los alrededores de la Cruz del Campo han tenido lugar algunos sucesos curiosos de nuestra historia moderna, entre los que solo recordaremos los recibimientos hechos por el Cabildo de Sevilla al rey José en 1810 y a Fernando VII en el memorable año de 1823. Capítulo 18. Colón en Sevilla. Es América. Sí, logré mi intento, grita el piloto audaz, y en voz sonora exclaman cielo, tierra y mar profundo. ¡Viva Colón, descubridor de un mundo! El Duque de Rivas. La capital de Andalucía es una de las poblaciones que con más razón está en el deber de honrar la memoria del insigne navegante que, oscuro y pobre, llegó a España para llevar a cabo uno de los hechos más grandiosos que la historia de la humanidad en sus anales registra. 400 años se han cumplido del descubrimiento del Nuevo Mundo. Y si todos los pueblos celebraron festejos para solemnizar dignamente esta fecha inolvidable, ¿cómo había de permanecer Sevilla indiferente en tal ocasión, si ella albergó en su recinto al genovés ilustre, alentó el gigantesco proyecto, construyó la escuadra para el segundo viaje, fue el centro para el arreglo de los negocios de Indias y guardó durante largos años en el monasterio de las Cuevas los restos de Colón y de su hijo Don Diego? Probado está por los eruditos e historiadores que el gran descubridor llegó a España a principios del año 1484, siendo nuestra ciudad uno de los primeros puntos que visitó antes de celebrar su famosa entrevista con el prior de la Rábida, puesto que ésta se verificó en los últimos días de agosto de 1491. Buscó Colón en Sevilla apoyo para el proyecto que iba a presentar a los reyes católicos, y no tardó en encontrar favorable acogida entre varios sevillanos de alta posición, y entre los muchos mercaderes italianos que aquí desde largo tiempo había establecidos. Vivía por entonces en la ciudad andaluza un florentino llamado Juan Berardi, dueño de una importante casa de comercio, que trabó en poco tiempo estrecha amistad con Cristóbal Colón, llegando a ser su amigo y confidente, según palabras del sabio Navarrete en el tomo tercero de La colección de documentos inéditos. Estaba Berardi muy bien relacionado con personas de influencia y prestigio, y al oír de los labios de Colón el grandioso pensamiento explicado con aquella fe y entusiasmo propios de su genio, tomó cariño a tan elevada idea y trató de poner a su compatriota en relaciones con algunos personajes de importancia y valimiento que entonces residían en Sevilla. Predilecta mansión, como dice Rodríguez Pinilla, de los más grandes magnates de la nobleza y de la corte. Presentóse el genovés al poderoso duque de Medina Sidonia, quien, después de escucharle, le ofreció su valioso apoyo, cosa que no llegó a cumplir en manera alguna, pues parece que un sacerdote, que en la casa ducal gozaba de mucha consideración, persuadió al dueño a que dejase de prestar oídos a pensamiento tan loco y fuera de razón como lo era aquel del navegante aventurero. Decidióse Juan Berardi por hacer cuanto le fuese posible en beneficio de su compatriota, con Escandiano Oliveri y otros florentinos que se encontraban en Sevilla, los cuales recomendaron a Colón a don Luis de la Cerda, primer duque de Medinaceli, uno de los mayores potentados de la nobleza de Castilla, quien sostenía una escuadrilla en el Mediterráneo y el Atlántico. Entusiasmóse Medinaceli con el atrevido proyecto y mantuvo a Colón en su casa largo tiempo, como asegura el mismo duque en la carta que en 1493 envió al cardenal Mendoza. Además, quiso llevar a cabo la gigantesca empresa y ofreció al genovés cuatro carabelas, para que en ellas saliese del puerto de Santa María a buscar el camino de las Indias. Pero, según escribe el padre de Las Casas, enterada la reina Isabel de los propósitos del duque por Alonso de Quintanilla, dirigió una importante carta ordenando que cesase el negocio porque quería ella misma seguirlo a sus expensas. Había hecho Colón presente a Medinaceli que iba a dirigirse a Francia, esperando encontrar favorable acogida en la corte de Luis XI. Pero a tanto llegaron las buenas promesas del duque que lo hizo desistir del viaje, enviándolo a Córdoba, en cuyo punto, y por mediación de Quintanilla y Mendoza, celebró la primera entrevista con los monarcas en el mes de enero del año 1486. Partió el genovés de Sevilla y no volvió a esta ciudad hasta después del descubrimiento, siendo recibido con grandes muestras de consideración y aprecio por todos en general, y muy particularmente por aquellos que fueron sus amigos cuando, pobre y sin recursos, llegó de Portugal. En Sevilla permaneció Colón desde el mes de junio hasta fines de agosto del 1493, organizando la escuadra para el segundo viaje, que partió de la bahía gaditana el 5 de septiembre, y que estaba compuesta de 14 carabelas y 3 carracas, siendo tantos los que acudieron a Sevilla para embarcarse que muchos quedaron en tierra sin poder formar parte de la expedición. Entre los que marcharon con el almirante figuraban Ojeda y Juan de la Cosa, Margarite, Aguado, Díaz de Pisa, Boyle y el docto cuanto modesto Fray Antonio de Marchena, amigo inseparable del descubridor del Nuevo Mundo. La capital de Andalucía volvió a ver a Colón a fines del año 1499, pero en situación bien lamentable, por cierto. Acababa de desembarcar en Cádiz cargado de cadenas por orden del iracundo Bobadilla y se dirigía a Granada, donde los reyes le recibieron no con tanta satisfacción como en Barcelona, pero sí compadecidos de su triste suerte. Hiciéronse también en Sevilla los preparativos para el cuarto viaje en el otoño del 1501, costando gran trabajo equipar la flota, que al fin estuvo dispuesta y salió de Cádiz el 13 de enero del año siguiente. Presentóse por última vez el almirante en nuestra ciudad en noviembre de 1504, después de su larga y penosa expedición. Enfermo, achacoso y con el corazón oprimido y apenada el alma por las ingratitudes de que a cada paso era víctima. En Sevilla pasó todo el invierno escribiendo cartas al rey para que le prestase auxilios, de los que estaba tan necesitado, sin recibir del monarca providencia alguna. Y en la primavera siguiente marchó a Segovia, donde a la sazón se hallaba la corte, que miró con desdén a Colón, quien, pasando luego a Valladolid, murió abandonado y solo el 20 de mayo de 1506, a la edad de 60 años y a los 16 de haber llevado a cabo su prodigioso descubrimiento. Fin de la sección 6.